Bienvenida, bienvenido a este nuevo Deep Dive. Hoy nos metemos con unas ideas bastante curiosas sacadas de una conversación que nos llegó. Plantea cosas como, bueno, el destino visto casi como matemáticas, ¿sabes? Y también cómo las formas geométricas, piensa en pirámides, prismas, podrían marcar una especie de evolución. Tenemos aquí las notas sobre esta charla que van hilando, pues eso, matemáticas, geometría y hasta cómo surgen las ideas en plan colectivo. Nuestra misión, como siempre, intentar sacar la esencia, ver las conexiones y, bueno, ver qué podemos aprender de todo esto. ¿Nos ponemos a ello? Vale, la primera idea fuerte es esta. El destino, que llaman D, es el resultado de aplicar una función, una f, a una variable inicial x, o sea, D igual a f de x. Esta x serían, pues, las condiciones de partida de algo, ¿no? Imagino dónde empieza, con qué fuerza, ese tipo de cosas. Pero puede llevar a un destino, a un resultado, radicalmente distinto. Ah, claro. Es una forma un poco matemática de ver cómo un detalle pequeño puede tener consecuencias enormes, ¿no? Ya, ya. Y de ahí la conversación pega un salto a la geometría, pero de una manera bastante original, diría yo. Propone como una secuencia evolutiva de formas. Empieza en el punto, luego la línea, el polígono en 2D, y ya en 3D la pirámide y el prisma. Y asocia la pirámide, con su vértice único, a la idea de concentración. Sí, mientras que el prisma, con sus dos bases iguales y paralelas, lo interpreta más como distribución, como repetir un patrón. Pero ojo, que no se queda ahí. En la charla sugiere que esto evoluciona, que estas formas básicas pueden complicarse mucho más. Hablan de subdivisión, de rotación, de generar patrones que se repiten a distintas escalas, tipo fractal, como vemos a veces en la naturaleza. ¡Ostras! Es como si hubiera un lenguaje de formas que va de lo súper enfocado a lo complejo y, digamos, expandido. Entiendo, vale. Una progresión. Concentración, luego distribución, a través de la forma. Pero, espera. Luego meten un concepto que me descuadra un poco. El punto absoluto. Porque, a ver, matemáticamente un punto no tiene dimensiones, ¿no? No puede contener nada dentro. ¿Cómo encaja eso ahí? Pues ahí es donde la conversación se pone un poco más filosófica, quizá. Se plantea si ese punto no es solo la nada, la ausencia de dimensión, sino justo lo contrario. Una especie de fuente de potencialidad infinita. ¿Cómo? Imagínalo, ¿eh? No como un punto físico en un espacio, sino como un origen conceptual, como una singularidad de la que pueden emerger todas las formas y posibilidades al expandirse a las dimensiones. La fuente incluso llega a decir que sin esa potencialidad primera, esta misma conversación sobre ideas no podría ni existir. Es, bueno, es abstracto, claro. Uf, es potente eso. Ver el punto no como vacío, sino como potencial puro. Vale. Y eso conecta con la reflexión final que sacamos de las notas. La aparición simultánea de ideas. Esto de que varias personas en sitios distintos lleguen a la misma idea casi a la vez. ¿De quién es la idea, entonces? ¿Quién es el primero? Pues justo esa reflexión apunta a lo que podríamos llamar una convergencia. Casi inevitable, diría yo. Las fuentes sugieren que si tienes un sistema complejo como, bueno, como nuestro planeta, al que de hecho llaman punto Tierra. ¿Punto Tierra? Sí, como un punto de manifestación. Pues que si tienes condiciones parecidas, culturales, tecnológicas, lo que sea, es muy probable que ciertas ideas cristalicen, que aparezcan en distintas mentes más o menos a la vez. No porque se copien unos a otros, sino porque el propio sistema, el caldo de cultivo, digamos, favorece que eso ocurra. Entonces, la idea de originalidad individual del genio solitario quizá no es tan así como pensamos. Seríamos más bien como antenas, captando algo que está madurando en el ambiente, en el colectivo. Esa es un poco la implicación que se desprende, sí. Cuestiona esa noción tan romántica del inventor aislado. Sugiere que el entorno, la cultura, la tecnología acumulada, ese punto tierra del que hablan, juega un papel fundamental en hacer que ciertas ideas emerjan casi por necesidad estadística, podríamos decir. Vale, pues resumiendo un poco el viaje que hemos hecho hoy. Hemos empezado con el destino como una función matemática, d igual a f de x, muy sensible a los inicios. Luego hemos explorado una posible evolución geométrica, desde la concentración de la pirámide a la distribución del prisma y sus complejidades. Hemos pasado por esa idea vertiginosa del punto como potencial infinito, no como vacío. Y hemos llegado a esta noción de las ideas simultáneas, que quizá emergen de forma convergente en nuestro punto tierra compartido. Sí, y queda una pregunta ahí flotando, ¿no? Una para seguir dándole vueltas después de esto. Si las formas geométricas y las ideas pueden surgir así, de un potencial abstracto y manifestarse de forma convergente en distintos puntos de un sistema complejo, ¿podría ser que las leyes fundamentales del universo o incluso la propia conciencia humana operen de una manera parecida? Quizá como patrones que emergen, que precipitan inevitablemente de un campo subyacente cuando, bueno, cuando las condiciones son las adecuadas. Es una idea para explorar, desde luego. Ahí queda eso. Hasta el próximo Deep Dive.